Me gustaría contaros esta mañana la historia de una nena que se llamaba Paula. Os he traído la foto para que la veáis. Esa era Paula. Paula tenía 9 años. ¿Alguno tenéis 9 años? ¿Tú tienes 9 años? Pues imagínate que esta historia fuera tu historia. Paula era una niña como Adriana, tenía 9 años. Y un día, mientras jugaba en el jardín con su madre, le dijo: mamá, si algún día me pasa algo, me gustaría que mis órganos puedan ser utilizados para otras personas. Y su madre se extrañó de lo que le dijo. Y no le dio importancia, porque un niño de 9 años es muy raro que se muera, ¿verdad? Pero ocurrió con Paula que un día antes de cumplir 10 años cayó en coma. La tuvieron que llevar al hospital y durante muchos días los médicos intentaron salvar a Paula. Pero Paula murió porque descubrieron que tenía un tumor en el cerebro. Y fue entonces cuando su madre se acordó del que lo había hecho Paula. Con el hígado de Paula, un niño de 8 meses pudo vivir. Y con el corazón de Paula, un señor de 57 años pudo vivir. Y 2 niños de 16 y 17 años pudieron vivir con los riñones de Paula. Y aún hubo otras 2 personas que pudieron ver porque Paula había dado sus ojos para que luego se los pusieran a ellos. Cuando yo escuché esta historia, me acordé de Jesús y cómo Él no solo dio sus órganos y su vida y toda su sangre por unos pocos, sino que Él quiso dar su vida para todos. Por eso nos tiene que enseñar esta lección y esta historia a que todo lo que podamos hacer por los demás lo hagamos, y así estaremos haciendo lo que a Jesús le gusta que hagamos, que ayudemos a los demás. Acordaros de esta historia siempre, ¿vale? ¿Quién estaría dispuesto a morir para que otra persona pudiera seguir viviendo? A veces podemos pensar que quizás podría morir por alguien que me cae bien, o por un familiar, por un amigo, pero ¿seríamos capaces de morir por alguien que no nos cae muy bien? ¿Por algún enemigo, si es que lo tenemos? ¿Alguno estaría dispuesto a dar su vida por alguien, morir por alguien para salvarlo, sabiendo que iba a dejar de existir para siempre? Eso es lo que hizo Jesús. Pero la vida de Jesús pudo ser muy diferente a como realmente se desarrolló. Jesús, si hubiera querido, hubiera nacido en un gran palacio. Su nacimiento, como hoy ocurre con los grandes príncipes y reyes de este mundo, podría haber tenido una cobertura mundial. Podría, si no hubiese sido así, haber nacido en el mejor de los hospitales, con los mejores médicos posibles. Habría recibido grandes visitas de grandes personalidades. Más tarde habría sido educado también, por supuesto, en las mejores universidades, con los mejores profesores, y indudablemente, como gran estudiante que podría haber sido, quizás hubiese obtenido másters y doctorados en teología y en otras ciencias, y si hubiera querido, habría recibido grandes honores como los que hoy se recibe cuando a uno se le da un premio Nobel, por ejemplo. Jesús podía haber sido el rey de Israel. Y como rey de Israel, podría haber conseguido que Israel fuera la mayor nación que había en el planeta. Pero Jesús renunció a todo eso, porque todo eso era lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús. Su vida fue una constante muerte al yo, y su entrega el último día de su vida fue el resultado de una vida de entrega cada día de su vida. Si no hubiera sido así, no habría muerto por ninguno de los que estamos aquí. Indudablemente el mundo y la cruz son incompatibles, y lo fueron para Jesús. Hubo un apóstol, uno de los apóstoles de Jesús, que en cierta ocasión dijo: estoy dispuesto a morir por el nombre de Jesús. ¿Sabéis quién es? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Todos de acuerdo? Yo no estaba acordándome de Pedro. Aunque desgraciadamente nos acordamos de los malos ejemplos en vez de acordarnos de los buenos. Hubo otro apóstol, además de Pedro, que dijo: estoy dispuesto a morir por Jesús. Lo dijo y se cumplió. Y ese es el texto que vamos a leer en el libro de los Hechos. En el capítulo 21. Hechos, capítulo 21, versículos, vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 13. Dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, dice el 14, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Este es el ejemplo que tenemos que seguir. Pablo comprendió plenamente la vida de abnegación y de sacrificio de Jesús. Por eso él estuvo dispuesto a morir. Este fue el último viaje que Pablo hizo por voluntad propia. Fueron los últimos días de paz y de libertad que vivió Pablo antes de llegar a Jerusalén e inmediatamente ser arrestado. Y esta es una primera lección que creo que podemos sacar del texto, porque como Pablo, si en tiempos de paz y cuando las cosas van bien somos fieles, en tiempos de persecución seremos fieles también. Y hoy vivimos en tiempos de paz, pero puede que pronto no vivamos la paz que tenemos ahora. Ágabo le predijo a Pablo su muerte, precisamente para que se preparara. Varias veces además le ocurrió esto a Pablo. Y lo interesante del texto es que todos los cristianos que había allí se opusieron a la voluntad de Dios. Todos le dijeron a Pablo: no vayas a Jerusalén, porque si vas a Jerusalén corres el riesgo de morir. Y a veces puede que nosotros, sin darnos cuenta, puede que ocurra como ocurrió en este momento, que no entendemos cómo puede ser la voluntad de Dios que una persona sufra o pase por dificultades Y por eso, como ellos, incluido Lucas, que era el autor, dice: Pablo, no vayas a Jerusalén. Nos cuesta pensar que Dios nos permite que suframos dificultades. Y Pablo podía haber pensado: bueno, aquí todos los hermanos me dicen que no vaya a Jerusalén, me parece que no voy a ir a Jerusalén. Pero Pablo creyó y obedeció a Dios antes de escuchar la voz de ningún hermano suyo. No se echó atrás ante nadie. Hágase la voluntad de Dios, fue la respuesta que tuvieron luego los hermanos, confirmando que la voluntad de Pablo era la voluntad de Dios y que nada iba a cambiar la cosa. Pablo fue a Jerusalén y fue al templo. Y en Jerusalén lo que hizo fue testimoniar de todo lo que había hecho Dios por él a través del Evangelio. Y qué curioso que cuando Pablo va a Jerusalén, territorio aparentemente de amigos y de hermanos, es cuando más solo y cuando menos amigos tiene. Porque si leemos más adelante, nos daremos cuenta que toda la ciudad se opuso a Pablo. Algunas veces escucho decir a algunos hermanos: no vale la pena, no vale la pena venir a la iglesia. A veces podemos pensar que estamos muy cansados, que la semana ha sido muy dura y que no vale la pena ir a Jerusalén, que es el lugar de reunión nuestro. Hermanos, nadie nunca ha estado tan cansado como cuando Jesús tuvo que subir a la cruz. Y Él subió a la cruz a pesar de todo. Algunos otros dicen: no vale la pena ir a la iglesia porque no hay nada positivo en la iglesia, porque yo voy y no aprendo nada, entonces ¿para qué voy a ir? Si Jesús hubiera pensado así, Jesús no habría venido a la tierra, porque no había nada bueno por sí mismo, por lo cual Jesús vino a la tierra. Pero yo, cuando escucho algún comentario de este tipo, yo reflexiono y hago reflexionar a la gente. ¿Aprendía Jesús algo cuando iba a la sinagoga? ¿Le hacía falta a Jesús ir a la sinagoga? Yo creo que no le hacía falta nada. Jesús iba a la sinagoga y no esperaba nada de nadie y nunca recibió nada, más que a veces malas caras. Si Jesús hubiera pensado como nosotros, indudablemente Él nunca habría ido a la sinagoga. Pero Jesús fue a la sinagoga pensando que tenía algo que hacer por aquellos que estaban allí, para animarlos y ayudarlos a creer en Dios y sacarlos de todas las ideas equivocadas que enturbiaban sus mentes. Ese mismo espíritu es el espíritu que nosotros necesitamos a la hora de venir a la iglesia, el espíritu que tenía Jesús. Si venimos a la iglesia esperando que vamos a recibir algo de los demás o que alguien me va a aportar algo, pronto nos vamos a desanimar. Pronto encontraremos excusas por lo cual decir: no vengo más a la iglesia, cuando nuestra actitud debería ser justo la contraria, la misma que tuvo Jesús. Lo sorprendente del texto es que los propios hermanos de Pablo en Jerusalén se pusieron de acuerdo para ir en contra de Pablo, para arrestarlo, para que lo arrestaran y, en última instancia, para que se provocara su muerte. Yo en esta vida me resulta a veces un tanto difícil, como me imagino que a cualquiera, tratar con personas ingratas, tratar con personas con las cuales, a pesar de haberlos ayudado, nunca he recibido la más mínima consideración por ello. A veces personas que se han aprovechado, personas que en este pueblo piensan que estamos metidos en una secta, y como somos de una secta, incluso te pueden boicotear económicamente tu propio negocio. O gente que incluso piensa que, como Yo estoy en una secta, he metido a mi mujer a una secta. Pero yo creo que Dios nos da paciencia para soportar eso y mucho más, indudablemente. Lo que es difícil, es aún más difícil, es que a veces haya algunas personas que diciendo ser cristianos actúen de esa forma. Es difícil, se hace más difícil soportar el que alguien que diga ser cristiano pueda calumniar injustamente a una persona o que puedan difamarlo. Se hace muy difícil soportar las críticas de alguien que dice que conoce a Jesús, porque es algo incomprensible. Se hace aún más difícil que alguien que dice ser un cristiano desee la muerte de otro cristiano. Eso es muy difícil. Si fuéramos conscientes, hermanos, de el daño que hacen a veces nuestras palabras, posiblemente lloraríamos de pena por el efecto que a veces tienen nuestras palabras sobre otras personas. ¿Cómo trataríamos a alguien, pensarlo bien, cómo trataríamos a alguien que se le quitan las ganas de vivir, hermanos? ¿Cómo trataríamos a alguien, imaginároslo, que viene por última vez a la iglesia? Imaginaros que aquí hay una persona que es la última vez que viene a la iglesia y que nunca más va a venir. ¿Cómo hablaríamos a ese hermano? ¿Iríamos a saludarlo o le giraríamos la cara? ¿Qué haríamos con ese hermano? ¿Qué haríamos con ese hermano si saliera por esa puerta y nunca más lo viéramos? Y ocurre que ese hermano decide quitarse la vida. ¿Cuál debiera ser nuestro trato para esa persona? Si os lo podéis imaginar, así es como debemos de tratarnos unos a otros. Si digo esto es porque hay a veces algunas personas que nos planteamos si vale la pena realmente vivir. Satanás es muy astuto y a veces plantea una tentación difícil de soportar y viene a decirnos: no vale la pena vivir. Aquí nadie te hace caso. Todo lo que haces te lo interpretan mal. Y me acuerdo entonces de Elías cuando dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Porque Elías pensó que no valía la pena vivir. Y a veces yo me he planteado también esto, y sé que alguno aquí se lo ha planteado. Dios mío, ¿qué pasaría? No pasaría nada. En los momentos más difíciles, cuando las cosas parece que no tienen solución, uno puede plantearse: ¿por qué no detienes mi corazón? Me olvido de todos los problemas y me quedo tranquilo. Cuando me imagino esto, me imagino a Jesús. ¿Y sabéis cómo me lo imagino? Me imagino a Jesús con lágrimas en los ojos. Y me imagino diciéndonos: no temas porque yo estoy contigo, porque a pesar de todo estoy contigo. Mientras nuestro corazón funcione, hermanos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios quiere que perseveremos hasta el fin, porque Él perseveró hasta el fin. Él tuvo situaciones en las que, cuando todas las evidencias, todas parecían que su vida había sido inútil, Él siguió actuando por fe. Porque mientras Él colgaba de la cruz, las apariencias parecían que su vida había sido un fracaso completo. Esas eran las apariencias. Y a veces a nosotros nos puede parecer que nuestra vida es inútil y que nuestra vida puede ser un fracaso. Y esa puede ser la apariencia. Pero si Jesús nos mantiene con vida, es que hay algo que Jesús quiere hacer con nosotros. Jesús tiene un plan para nosotros y no debemos más que avanzar por fe. Jesús dijo: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Y yo os pregunto, hermanos, ¿en qué medida estoy yo sacrificando mi vida para Jesús? Si yo quiero morir por Jesús, primero hay que sufrir por Él. Y sufrir por Él significa padecer persecución, igual que sufrió Él, igual que sufrió Pablo. Y hay malas noticias para aquellos que no entiendan esto y que no quieran sufrir por Jesús. Hay malas noticias. Dice Mensajes Selectos, tomo 2, los que descarten la parte de la religión que exige abnegación y espíritu de sacrificio, nunca participarán con Cristo en su gloria. Dice nunca. Pero esa parte de sacrificio de la que nos habla, solo es posible soportarla en la medida que yo entiendo cómo Jesús la ha soportado. A veces queremos una religión sin cruz, sin sacrificio. Queremos llevar una vida cristiana, moderada, y que no tengamos muchos problemas, que no nos toque hacer mucho sacrificio, que no tengamos grandes problemas o dificultades o enfermedades, pero eso sí, que cuando venga Jesús nos lleve con Él. Eso, según la cita que hemos leído, no es posible. No es posible eso. La crucifixión del yo ocurre cada día. Por eso cada día debemos de tratar de crucificar todas aquellas cosas que nos están impidiendo sacrificar nuestra vida por Jesús. No va a haber Pentecostés sin que haya primero un Calvario, porque así es como ocurrió. Hubo primero un Calvario y luego hubo un Pentecostés. Y tampoco habrá un reavivamiento si no hay un arrepentimiento. Hay un texto en Hebreos que quiero leer, en el capítulo 13, que el propio Pablo escribió. Y que creo que nos va a ayudar a comprender su espíritu de sacrificio. Hebreos 13, versículos 12 y 13, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Hermanos, si Jerusalén es la iglesia adventista, donde tenemos una obra que hacer, fuera del campamento hay también otra obra que hacer. A veces da la impresión que somos adventistas de invernadero. Da la impresión, al menos. Y que nuestro cristianismo no va más allá que del invernadero o del campamento. Muchas actividades dentro del campamento. Se está muy bien en el campamento. No hay oprobio en el campamento. Nadie nos molesta. Este es uno de los mayores engaños para los adventistas, hermanos. Uno de los mayores engaños es pensar que nuestra tarea como adventistas es permanecer fieles, permanecer en la iglesia hasta que Jesús venga. Y cuando venga, nos lleva a todos. Bueno, pues me parece que eso no es la idea. Y aunque a veces creemos que no nos hace falta salir fuera del campamento y que el que quiera ya vendrá aquí, me parece que no es esa la labor que nos dice Pablo que tenemos que hacer. Él dice que debemos de salir fuera del campamento y que fuera del campamento, nos está avisando, tendremos vituperio. tendremos problemas. En el tiempo del fin, dice Joel de los Testimonios, el pueblo de Dios saldrá fuera del campamento, dotado del poder del Espíritu Santo, para soportar oprobio por amor a Cristo, y así explicar las Escrituras a la gente y llamarla al arrepentimiento. El remanente final será un remanente que esté haciendo un trabajo fuera del campamento. Que nadie se engañe con esto. Qué pena que como adventistas a veces arriesgamos muy poco. Arriesgamos muy poco, muy poco. Porque dentro del invernadero y dentro del campamento se está muy bien. Pero Dios quiere que estemos preparados para ser criticados sin razón, para ser difamados sin razón, para ser encarcelados si fuera falta, como ocurrió con Pablo, y para morir por Jesús también si fuera falta. Eso es lo que Dios quiere. Porque Jesús fue capaz de renunciar a su vida para que todos los que estamos aquí podamos estar en el cielo. Y así como Jesús lloró por aquellos que se iban a perder, nosotros debemos de sufrir y llorar por aquellos que aún no conocen a Jesús. ¿Cuándo va a ser el día, hermanos, que como Pablo digamos, estoy dispuesto a morir por Jesús? ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Quién se está preparando para esto, hermanos? ¿Estamos haciendo esa labor? ¿Nos estamos preparando para morir por Jesús? Si queremos prepararnos para morir por Jesús, debemos de empezar a estar dispuestos a morir por cada uno de mi hermano. Esa es una buena preparación para poder morir por Jesús. Porque si no crucificamos nuestro yo, el yo nos va a crucificar a nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a sentir tristeza y dolor por el pecado nuestro y por el pecado de nuestro prójimo. Que Dios nos ayude a poder crucificar nuestro yo, a ser conscientes de lo que Él hizo por nosotros, a ser capaces de sufrir por los demás, a no contentarnos con nuestra situación, a tratar de superarnos siempre y estar dispuestos a sufrir y a morir por Jesús, sea que nos toque en Jerusalén o sea que nos toque fuera del campamento. Ese es mi deseo para cada uno de los que estamos aquí. Amén. Vamos a despedirnos con una oración y os pido que nos pongamos de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque tú quisiste sufrir por nosotros, Señor. Gracias porque tú quisiste subir a una cruz, Señor, y dar tu vida por nosotros. Señor, gracias por este ejemplo, Señor, que aprendió Pablo como apóstol, Señor. Entendió lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Y él pudo soportar sufrimiento, Señor, y aflicción y dolor. Y es lo que tú quieres que aprendamos cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayúdenos a entender que debemos de crucificar el yo, Señor, y que debemos de hacer todo lo que esté a nuestra mano, Señor, para poder auxiliar y ayudar a aquellos que tenemos a nuestro lado, Señor. Ayúdenos a ser instrumentos tuyos, Señor, para que otros te puedan conocer, Señor, aunque eso pueda costarnos nuestra propia vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.